Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Y finalizó en San Juan el 28º Encuentro Nacional de Mujeres, con un resultado realmente no deseado por muchísima gente, por la mayoría, como fue el ataque que hubo desde distintos sectores contra los reclamos que hicieron estas mujeres reunidas allí. Y digo todo esto como simple presentación para hablar con una colega, con una periodista que estuvo presente allí, que participó de talleres. Me refiero y saludo, le doy la bienvenida a Mariana Fernández Camacho, que es periodista de Tiempo Argentino y de la CONADU. Mariana, un gusto tenerte con nosotros y escuchamos aquello que quieras transmitir como cuestiones esenciales de este Encuentro Nacional de Mujeres que hubo en San Juan. Bueno, muchas gracias por llamarme, un gusto también para estar con ustedes y compartir esta experiencia, reciente experiencia, estoy recién llegada. Bueno, como todos los años, fue una alegría, la verdad que siempre es una alegría, es como una refrescada que nos damos todas las mujeres que venimos militando de temas de género, de derechos mujeres durante todo el año, y de golpe reencontrarnos es como la confirmación del compromiso, la confirmación de que vamos por ahí, de que hay mucha, el balance, porque uno mira para atrás y reconoce todo lo que se ha logrado, también lo que falta, pero también al reencontrarnos recordamos por de dónde venimos y lo que se ha logrado. Entonces es como esta bocanada de aire que nos damos y que nos damos fuerzas entre todas. La verdad que siempre es un placer, o sea, estoy como ahora llena de sensaciones porque va cayendo la ficha y uno va como reviviendo lo que acaba de vivir, y es una alegría, siempre es una alegría. Los encuentros nacionales de mujeres son una alegría todos los años. En particular, este año se dio una situación que no opaca lo que logramos, lo que hicimos, que un año más le hicimos el encuentro, pero sí llamó la atención, fue llamativo el recibimiento que tuvimos por parte de la ciudad de San Juan. Hubo accidentes varios, bueno, no fueron accidentes, un accidente es algo que no se puede evitar, y esto fue premeditado en realidad. Claro. Hubo ataques concretos, hubo apedradas, hubo escuelas donde paraban compañeras, fueron a las que han tirado piedras, han tirado cohetes, hubo agresiones verbales muchas, las me tocó vivirlas en primera persona, y a muchas compañeras o amigas que viajaban conmigo. Viajar en colectivo y estábamos teniendo siempre la precaución todas de volver en grupo, porque si no, toqueteadas, insultos, agresiones, provocaciones constantes por parte de los varones, de todas las edades además, pero muy especialmente de la gente joven, lo cual eso también es llamativo y doloroso. Sí, Mariana, ¿cuál era el argumento de o el eje de esos insultos, de ese ataque? ¿Qué les decían? ¿Por qué motivo? No, motivos ninguno. Era una provocación constante y toqueteos y agresiones verbales. Mira, tratando de conjeturar alguna lógica a una acción ilógica, pero tratando de encontrarle una explicación, en algún momento encontré con una compañera un diario de la zona, no era el diario de Cuyo, pero ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero era un diario de San Juan, previo al encuentro, o sea, dos o tres días anteriores al encuentro. Y lo que llamó la atención fue la desinformación con la que estaban difundiendo sobre lo que iba a ocurrir en pocos días en la ciudad de San Juan. Era poco menos que venía una horda de mujeres locas a romper todo, a destruir todos los monumentos estatales, todas las iglesias, y además a tratar de inculcar o de imponer por la fuerza el aborto y la quema de iglesias. Era muy loco el nivel de desinformación con la que estaban llegando a los lectores. No sé cómo habrá sido en la radio o en los programas de tele. La clásica jugada de la autovictimización para luego poder agredir con comodidad. Exacto. Yo creo que no justifica, que absolutamente nada justifica la reacción que han tenido muchos, no todos, obviamente, pero muchos varones sanjuaninos. Pero sí también me llamó la atención el nivel de desinformación con la que se estaba jugando, ¿no? Era todo el tiempo dar cuenta de, cuidado que vienen 20, porque además estamos hablando de un número bien importante, se habla de 25.000 personas, de 25.000 mujeres, se vienen 20.000 mujeres a romper todo, a querer quemar las iglesias, abortistas que están en contra de la vida. La verdad que eso en primer punto reduce muchísimo la historia que tiene este, que tiene esta, este, que tiene estos encuentros, el trabajo que se hace, los niveles de la reflexión. Hubo infinidad de talleres donde se tocaron infinidad de temáticas, con 50, 60 mujeres por aula en cada taller, donde se llegó a conclusiones muy importantes. Mariana, vos participaste. Se dan conversaciones y reflexiones e intercambios super federales. Muy ricos. Entonces, la verdad que dio mucha pena que la prensa sanjuanina redujera todo eso a una mentira, además. Claro. Como es decir que íbamos a romper todo, digo, que no pasó. Mariana, vos participaste de más de un taller. ¿Por qué no nos contás, nos transmitís alguna cosa valiosa que hayan pasado en esos talleres? Sí. No, yo me quedé en un solo taller, porque la verdad que estoy... En otras oportunidades he hecho algún como un picoteo, y esta vez me propuse a mí misma participar desde el inicio y estar en todo el desarrollo del taller. Yo estuve en mujeres en situación de prostitución. En particular elegí ese tema porque me parece que todavía no está saldado dentro del feminismo, y me interesaba escuchar las dos posiciones, o sea, aquella que sostienen las mujeres que se consideran trabajadoras sexuales, y el movimiento mayoritario que plantea que, bueno, que esto es una, que están en situación de prostitución y van van por otras alternativas laborales. Así que yo participé durante todo el fin de semana de ese taller, que fue riquísimo. Por ejemplo, me llamó la atención que éramos 60 mujeres, no había ni una sola porteña, o sea, estaba todo el país, había mujeres de la provincia de Buenos Aires, pero estaba todo el país representado: Tucumán, Santiago del Estero, bueno, sanjuaninas, de Neuquén, de Santa Fe, era un abanico federal increíble, con todas composiciones, con opiniones desde la primera persona o no, pero con opiniones distintas, y se llegó a conclusiones. No se aunaron criterios, porque tampoco es el objetivo siempre, sino, bueno, escucharnos, que cada una tenga su espacio para contar lo que cree, y después concluir en algo que también puede, como pasó en el taller en el que yo participé, puede estar representado por ejemplo, dos posiciones, mayoría y una minoría. Así que estuvo buenísimo. Después otras compañeras han participado en otros talleres, como Derechos Humanos, Mujer Política y Autonomía, Salud Mental, y en todo, violencia, aborto, y los comentarios de todas que participaban de distintos espacios era que había sido increíble y que todas nos íbamos con muchas más herramientas y laburo para laburar después cada una en sus propios territorios, ¿no? Claro. Bueno, nosotros te queremos agradecer muchísimo esta síntesis muy rica que nos has hecho, y marcamos un poco lo que también decíamos contigo fuera de micrófono. Sí. Ha sido grave, desagradable, retrógrado, sí, que los, sí, hayan agredido de este modo, pero ojalá, sí, que eso no tiña o no oscurezca las cosas muy importantes que sí ocurrieron en este 28º Encuentro Nacional de Mujeres. Y vos, Mariana Fernández Camacho, muchas gracias por tu testimonio. No, muchas gracias a ustedes. Un beso fuerte. Hasta la próxima. Talleres de noviazgo sin violencia en escuelas de Tierra del Fuego. Con la asistencia de más de 120 alumnos y alumnas de escuelas secundarias fueguinas, se realizaron 4 talleres de noviazgo sin violencia durante la semana pasada en las ciudades de Río Grande y Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego. Participaron estudiantes de instituciones públicas y privadas con los que se trabajó en la construcción de la identidad de género que tiene lugar en esta etapa de la vida que no deja de estar sometida a la influencia de estereotipos. Bueno, el desocupado. Thank you. matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada.